papel de naufragio, la vida no es un cuento. Sí, no, no es un cuento, ey. Así que cuéntame, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.